Pues vamos a alcanzar las 11 de la mañana en breves instantes y lo vamos a hacer ya entrando en el tiempo de la actualidad local aquí en la sintonía de la mañana y en la jornada de este viernes 12 de diciembre. Anticipamos prácticamente en el día de hoy la actualidad local pues para dar a conocer cuanto antes una noticia que sin duda pues es de interés para toda la ciudadanía. De hecho, pues por la calle todo el mundo se pregunta, ¿va a haber Belén? ¿No va a haber Belén? ¿Qué va a pasar? Al final se ha suspendido, que es lo que dicen, no aplazar, sino suspendido, el Belén o qué ocurre. Bueno, pues nosotros podemos decir lo que decíamos siempre, ¿no? El hecho de que se reunían el jueves por la noche, que es lo que hemos comentado a todas aquellas personas que nos han preguntado aquí en Radio Urique, y en principio, bueno, aunque la previsión no era buena, y lo más lógico es que se suspendiera, pues hasta que no se celebrara esa reunión el jueves por la noche, no podemos confirmar nada. Decirse ha dicho de todo, ¿no? Mari Carmen López, buenos días. Buenos días, sí. Además, esta mañana, desde que he salido por el PAN a todos los sitios donde me he movido, era la pregunta, que es cuando te das cuenta de la repercusión, sí, del Belén. Y sí, nos reunimos anoche, la verdad que habríamos allí 30 o 30 y tantas personas, no estábamos todos, ni todas, pero sí se estaba pendiente del WhatsApp, que íbamos ahí casi retransmitiendo lo que se iba hablando, y así lo hicimos. Y claro, la conclusión es que se aplaza para el sábado siguiente. La verdad que hay parte de todo hecho, que hasta el palacete de los Reyes ya está montado, pero claro, el agua es más fuerte, la naturaleza es más fuerte que nosotros, y no tiene sentido, porque allí había opiniones desde decía, bueno, pues podemos hacerlo, que a lo mejor por la tarde dicen que llueve menos, pero nos preguntábamos, ¿y la gente va a salir de su casa y se va a meter en calles sinuosas como las nuestras, difíciles de transitar? Con un paraguas, y se va mojada, a salir con frío y lluvia. Y aparte, el 95% de nuestro Belén está expuesto en la calle. Así que no nos quedó más remedio, son fuerzas mayores. Bueno, en cuanto al agua, yo estoy mirando por aquí el tiempo, que dan agua todo el día, realmente no. Desde esta tarde, dice, esta desde noche. Desde esta tarde, sí, que comenzaría esta madrugada, por ejemplo, y aquí, depende de dónde mires, si en la Agencia Estatal de Meteorología o en Maldonado, pero prácticamente lo mismo. Por ejemplo, en Maldonado, que te da por horas, a partir de las 9 empieza a llover hoy, en la Agencia Estatal pone que a partir de las 6... Y la lluvia pues estaría presente toda la madrugada, disminuye un poco a partir de la 1 de mañana sábado, pero a partir de las 5 de la tarde otra vez vuelve a estar presente. Y bueno, pues imagínate que montamos los puestos como siempre, esta noche la estructura y mañana la tela, desde las 8 de la mañana que ya estamos montando puestos, ¿cómo pueden estar los puestos a mediodía de caladito? Bueno, ¿cómo ponen la mercancía? Y bueno, todo, todo. Y yo sobre todo es, ¿se desplaza la gente a ver Belén? Yo creo que no. No, porque lo dije anoche, lo dije el otro día en la radio, hubo una noche que se fue la luz, estando ya el Belén montado, que era el año más bonito porque no se veía más que con las antorchas, y sin embargo nos quedamos solos y ya la gente solo. Un 20% de lo que es el Belén. Y ya la gente pues nos subió en esa noche, muy poquita gente. No nos podemos arriesgar. Se aplaza, por tanto, no pasa nada, ¿no? También nada, en realidad, nada, porque nada. No es que se suspenda, que eso hay que dejarlo claro. El único problema es que nos encontramos con que hay gente que, de los participantes, de los figurantes, que tenían pues ya sus planes hechos para la siguiente semana. Pero bueno, nos adaptaremos. Si nos falta alguien, pues buscaremos solución. Y si tenemos que tener un puesto o dos menos, pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Importante es hacerlo, y vamos a hacerlo. ¿Habrá alguna baja? Bueno, si nos llueve. Que puede que haya algunas bajas entonces para la edición del Belén el 20, pero creemos que se solucionarán. Se podrían. Yo creo que sí. Pues prácticamente nada más, ¿no? La reunión que está de ayer, todo claro, preparado, eso, casi hecho. Que la ilusión, bueno, anoche al final, pues con optimismo, ¿no? Bueno, la semana que viene, y nos reíamos porque decíamos, bueno, y como la semana que viene llueva, bueno, pues nos inventamos algo nuevo y distinto para salir de todo lo que tenemos. Hombre, en la sede todo lo del Belén no cabe. Que va, que va. Allí me parece que como que no, ¿verdad? No, pero a lo mejor hacemos un Belén itinerante por la Avenida España o por, vete tú, ¿sabes? De asociación en asociación. No sé, pero vamos a confiar en que no llueva. Ya sí se ve, si miramos en lo que hay por ahí por internet, no dan mal tiempo, pero tampoco la semana pasada a esta fecha lo daban. Entonces, no sabemos. Y bueno, vamos para adelante. mejor no hacer planes, ¿no? Porque no se sabe lo que puede acontecer en cuanto al tiempo. Sí que lo que tú decías, está ya prácticamente todo preparado, faltan a lo mejor pues los alimentos y perecederos, que hay que tener cuidado con ellos y no se pueden hacer hasta dos o tres días antes. Pero está todo hasta, bueno, imagínate el día de ayer, desde bomberos, guardias, policía, bioreciclaje, todo el mundo preguntando. Bueno, está montado hasta el río ya. El río está montado en la estructura. Ah, vale, vale. Lo que no tiene es agua. Si llueve, sí va a tener. Pero no tiene agua. Pero bueno, ya está. También yo lo veo, digo, bueno, pues esta semana nos los tomamos más tranquilos y vamos este año al Belén como con más tranquilidad, que siempre vamos con el agobio de estar terminándolo todo. Las últimas pinceladas, que es lo que tú dices, desde el pan, cosas así, como está todo avisado, la carne, todo eso está todo avisado. Y se lo estamos diciendo desde el miércoles, que esperaran, pues bueno, la semana que viene lo tendremos y ya está. Uh-huh. Y se comienza a preparar la semana que viene a partir de miércoles, jueves, se comienza a preparar todo esto. Bueno, se ha quedado una asamblea el jueves por la tarde en la asociación, de forma que ya, bueno, pues que se den las últimas pinceladas y claro, cada uno... Si el que está en los pinchos sabe que el miércoles tiene que estar ya pendiente para ir a encargar los pinchos para tener la carne el viernes, ¿no? Entonces cada uno tiene ya su papel, el jueves se verán para ver cómo va todo y la verdad que ahora mismo es que no podemos hacer nada más porque todo está ya allí en la asociación, a esperar. Incluso eso que te digo, los Reyes Magos están ya montados, el palacete, solamente hay que esperar que llegue el momento final. Pero se ha montado en la plaza, ¿no? Está montado... No, es que hemos cambiado de lugar. Ah, bien, bien. Entonces... Eso es algo que no habíamos comentado. El día que trasladamos los enseres, cuando llegamos a... Es que cuando se dice, la gente dice, uy, aquello es muy chico. Pero cuando tú entras y anoche que ya estaba montado, cuando yo entré, es más grande... Porque, claro, nosotros teníamos un local muy grande, pero utilizábamos una parte que dividíamos con cortina y hacíamos un pequeño recinto, pues más o menos como la habitación donde estamos nosotros. Ahora, el sitio que tenemos es un poco más largo y con una ventaja, tiene una puerta de entrada y otra de salida, que nunca lo habíamos tenido. Y está en un sitio clave, que es donde el año pasado estaban las piruletas. La calle, el callejón de Janeiro, es decir, la entrada a la Plaza de la Verdura desde la frente de la plaza, pues ese local que tiene cristalería, que antes estaba la carnicería de Vicente allí, claro, se ha cogido todo y se ha instalado. Y eso tendremos hasta la oportunidad de aquella mañana y la tarde antes, está abierto las cristaleras, porque ahora mismo la tenemos tapada hasta que nos llegue el momento, y se puede ver cómo ha quedado el palacetito, la salita montada para ver a los Reyes. Y no es tan pequeño como creíamos. Eso tiene la es ventaja. Más largo, y aparte tiene la ventaja de se entra por una puerta y se sale por otra, que nunca la habíamos tenido, que había que volver por el mismo sitio, dividíamos con cuerda, siempre buscando una solución. Pues este año... Creo que va a quedar bien. ¿Cómo habéis encontrado esa ubicación? Bueno, esa habitación es la parte, diríamos, trasera o delantera de nuestra misma sede, de la Asociación de Vecinos. Ellos nos los han cedido el año pasado también, cuando allí durante mucho tiempo hasta la carnicería, hace dos años estaba la tienda de Pepe, es decir, que ha habido cosas, este año está libre, y nosotros siempre que vemos un salón por el barrio y nos los dejan, pues nos viene estupendamente porque necesitamos guardar. Pues entonces dijimos, lo pedimos pensando que podían estar allí este año otra vez en la Plaza Los Reyes y aquí poner la, como el año pasado, las piruletas. Y cuando entramos, Conchi, que es la que monta Los Reyes, nada más que entra, dice, ay, aquí podemos poner Los Reyes. Y nos quedamos todos mirando, y no es muy chico y no sé qué. Yo creo que no. Empezó ella y Mari, que son y Meli las que más montan Los Reyes, empezaron a decir, no, porque si aquí ponemos, efectivamente, lo han montado en dos tardes, porque también cada año volvemos a decir lo mismo. No sé, tenemos más simplificadas las cosas. Tenemos las cosas claro, más claras de lo que queremos y las cosas que utiliza cada uno para montar y es más fácil llegar y montar. Y que la experiencia es un grado también, ¿no? Obviamente, también. Unos cuantos de años trabajando siempre con... Así que esa es la novedad. La novedad también es que tenemos un puesto más, que es de miel, que también entendemos que en aquel tiempo todo se conservaba y era el edulcorante más utilizado, la miel. Entonces, eso, tenemos miel. Y después, novedades así concretas que repercutan más, no. A lo mejor algunos puestos meten algo nuevo, la panadería mete algo nuevo también, va a meter los bollitos esos preñados, que van llenos de chorizo, cosillas así, ¿no? Pero bueno, son cosas que se podrán ir viendo en uh-huh. cuanto te acercas al puesto. Todo la Ilai, el Belén Viviente, todo lo que ofrece es muy dietético, ¿no? Todos los alimentos. Sí, además muy bien con la cultura de Judea. Y también, perfectamente, todo lo que es el chancho, como dirían en el Perú, el cerdo, perfecto, chicharrón y chorizo. Sí, es verdad. Es que hace mucho frío y hay que tener energía y fuerza, ¿no? Así que un poquito tenemos de que grasa. Reconocer que la gente va al Belén a estar. Y ese estar pasa por cenar allí, por comer. Y también hay algo que venimos descubriendo todos los años. Lo que se vende todo, es lo de comer y beber. Después ahí está la alfarería, hay cosas así que se venden, la cestería, pero cuesta más. Hay gente que esperan de un año a otro y dicen, por ejemplo, el año pasado nos pedían muchas cestas para la recogida de setas. Sí. Hemos intentado que no la hagan y al final no, hay algo parecido, pero no es lo que buscábamos, ¿no? Entonces eso, hay gente que ya va concretamente a buscar cosas concretas, pero lo que realmente se come y se bebe, eso falta. Porque cuando son las 4 de la madrugada, los últimos molletes que han quedado, las últimas cosas, hasta seco se lo comen, para echar largo al cuerpo. Porque los chicharrones, por más que se añada y eso, se venden. Es que hay gente que va, yo conozco por ejemplo una pandilla de amigos que todos los años, el día de Belén, al día siguiente van a comerse unas migas cocidas. Entonces el pan ese grande que llevan, lo compran todos los años en el Belén. Es una pandilla de gente de Ubrique, amiga. Y todo, verás que hay gente que lleva concretamente a comprar las cosas, por eso digo también lo de la miel, yo qué sé, desde las almendras, por el paseíto, las castañas, pero después llega la parte de comer allí. Los pinchitos, los filetes se meten más y se terminan. Y después muchas veces decimos, somos cortos vendiendo, y no somos cortos vendiendo, es que se agota. Sí, y depende también de la gente que haya las ganas de comer. Claro, pero de hecho hay productos que como vayas 2 horas después de haber sido abierto, inaugurado el Belén, han desaparecido y no los pruebas. Es que es una guerra, ¿eh? La gente, sí, una guerra porque entre nosotros mismos con la gente que está en los puestos. Hay gente que a las 4 o las 5 de la tarde, que son de fuera, están en la plaza, sentadas ya tomando café. Que están esperando que abran el Belén porque van a volver. Claro. Entonces están yendo a la panadería. Porque eso de todos los años, chiquillo, no vende todavía. Llegan a la panadería. Pues en la panadería empiezan. Oye, que véndenos aunque se anda estos dulces para tomarnos el café, véndenos. Y están esperando y en cuanto se dice que está abierto a las 6:30, que ha pasado la Virgen San José y el Niño y los Reyes, ya están comprando antes y la gente está esperando y tú no le puedes decir que no, lo haces y ya está. Uf. Claro, es que es muy difícil decir cerramos y mira que decimos hasta que se pase la Virgen y San José por el Belén aquí no se vende, no sé, pero tienes allí alguien que está, por favor, anda, véndeme esto, ya está, si no es más que esto. Y a lo mejor una persona que sea muy comercial está acostumbrada y sabe, pero nosotros que no estamos acostumbrados del mundo, pues, anda la pobre mujer, vamos a vendérselo. Cosas así. En fin, Belén Viviente aplazado para el próximo sábado, 20 de diciembre, muy cerquita, sí, ya de la Navidad. Porque lo puse en el Facebook, puse 19. Así que el 20, ¿no? El 20. Muy cerquita ya de la Navidad, sí que tiene también ese cariño un poco más especial, ¿no? Sí, imagínate, los niños ya son los en los colegios. Están ya de vacaciones. Están de vacaciones, sí, ya es decir, que se canta más la Navidad en la calle. Uh-huh. Así que allí estaremos, esperamos que la gente venga. Te comentaba antes a micrófono cerrado que venía de la oficina de turismo también de comunicarlo. Y que me decía que ya estaban llamando de asociaciones de vecinos, por ejemplo, había llamado una asociación de vecinos de Puerto Real que tenían ya reservas hechas en Ubrique, en el Hotel Ocurri, ¿no? Entonces, y por otro lado también hay otro grupo de Cádiz, y tú dices la repercusión que tiene, que muchas veces, por lo menos en la Plaza de la Verdura, la asociación y la gente que nos movemos, no somos conscientes, ¿eh? Yo creo que en Ubrique en general no somos conscientes de esa repercusión que tiene una actividad como esta, ¿no? A mí me da miedo. Cuando lo pienso desde fuera me da miedo. No, hombre, tanto como miedo no. Sí, porque se mueven muchas cosas, uh-huh. porque meten mucha gente en el barrio, por muchas cosas. Y tú dices, Dios mío. Sí, ese miedo ha propiciado que tengáis este año el seguro, ¿no? De responsabilidad civil, me parece mismo, a mí. Eso mismo. Y pero, que queramos que nuestro barrio sí. No tenga ningún punto negro donde pueda haber ningún peligro. Uh-huh. Bueno, pues también es una cosa que hay que observar, ¿no? Sobre todo, como tú decías, porque va a haber una afluencia masiva de personas que van a acudir al casco antiguo, a esas calles. Que no son fáciles de, no, caminar. No, para nada, son complicadas, son difíciles. Así que, bueno, los briqueños ya lo saben, ¿no? No hay que contárselo, pero los que vengan los que fuera, sí. Hay que recomendarles que vengan con calzado adecuado, ¿no? Por aquello de poder pasear tranquilamente por el casco antiguo de Ubrique. Sí. Uh-huh. ¿Ilusionada? Uh-huh. Anoche ya nos reíamos al final esa diciendo, bueno, pues si llueve otra vez nos vamos a inventar algo, no sé qué. Ilusionado. Hombre, yo cruzo los dedos, no quiero ser no, base, pero, sí, pero no el Belén nunca se ha aplazado, excepto la primera vez que no se llegó a hacer. Que no sabíamos ni lo que era, pero bueno. Que prácticamente casi que no cuenta, ¿no? Como primera edición, porque es que fue una experiencia piloto, se puede decir, ¿no? Desde entonces nunca se ha llegado a suspender. No a aplazar, sino se a suspender. Se ha aplazado, este es el tercer año que hemos tenido que dejarlo para una semana posterior. Y después se ha celebrado bien, sin problema ninguno. Incluso eso, te lo comentaba el otro día, con gente que incluso ya han llegado aquí al pueblo para la Navidad y nunca lo habían visto, y mira por dónde lo han visto por lo menos una vez. Lo van a tener oportunidad de ver también, eso, ¿no? Porque los maestros que están fuera, por ejemplo, y que regresan para Navidad, como lo del anuncio, vuelvo a casa por Navidad, pues mira por dónde ya les cojo aquí. Vamos a buscar la parte positiva que la tiene. Y vamos para adelante. Uh-huh. Además, también no coincide con otros belenes del entorno que se desarrolla bueno, más... Yo siempre digo, porque por regla general, siempre te comparan. Es que yo voy al de no sé dónde, digo estando fuera de Ubrique, ¿eh? Porque los ubriqueños somos muy ubriqueños. Es que el de no sé qué, yo le digo, muy bien, nuestro Belén tiene un sello. Ya está. Yo ni voy a entrar en comparaciones, ni este es más bonito, ni este es más feo. El nuestro es interactivo, yo siempre digo esa palabra. Y ya está. Es decir, que tú te puedes estar aquí el tiempo que quieras, que puedes compartir con la gente que está desfigurante, que te lo puedes pasar bien, ya está, tú ve al que quieras y ya está. Uh-huh. Y bueno, es un Belén, como tú decías, interactivo, ¿no? Utiliza esa palabra, y participativo. Porque y solidario. Ahí está, que también es importante, sí, ¿no? Todos esos calificativos le podemos poner. Y después, lo importante para mí, creo que es esencial, es que la gente que estamos en el Belén lo estemos pasando bien. Si nosotros lo estamos pasando bien, eso se transmite. Y la gente viene con alegría y con ganas. Y lo vive bien. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Y eso se respiraba anoche. Sí, ese entusiasmo se nota cuando tú vas a visitar el Belén Viviente de Ubrique. Sobre todo porque eso propicia esa interactuación que decías antes, ¿no? Esa participación entre las personas que visitan el Belén y los que están de figurante. Porque claro, nos conocemos, esto es un pueblo... Sabemos cada uno y uno interpela bueno, a otro. Y viene gente de fuera que vienen de un año a otro, te lo digo yo por la escribanía, que llegan allí y dicen, yo estuve con usted hace 2 años y vengo hace un ratito y la gente le gusta el ambientillo eso de que hables, de que cuentes, de que te preguntan, de que gusta. Y a ti que no te gusta hablar, pues entonces ya. Allí hablo poco, ¿eh? Allí se crea un silencio porque es que me tengo que concentrar escribiendo. Bueno, Belén Viviente, así donde vecino Plaza La Verdura y Casco Antiguo, se va a llevar a cabo, pero no este sábado, el que viene. Así que un poquito de paciencia. Si Dios quiere, el tiempo no le impide. Seguro que no pasa nada, seguro que sí que se puede desarrollar. Será. Eso, y hablaremos ya más adelante, ¿no? A ver qué pasa. Cuando tú quieras. ¿Eh? Y ya me cuentas todos los detalles. María Carmen López, portavoz de la Asociación de Vecinos, Plaza La Verdura y Casco Antiguo, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros por ayudarnos en esta obra. Gracias, buenos días.